El podcast de Dientes Molones, episodio número 8. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito mental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández y sé bienvenido a este nuevo programa que dedicamos a los ortodoncistas que aman su profesión. Y es que hoy en la entrevista molona vamos a estar con el doctor Alejandro Pascual, un ortodoncista que lleva en la sangre su profesión, ya que su abuelo y su padre también eran dentistas. Durante la entrevista nos hablará, entre otras muchas cosas, de las claves para que un tratamiento finalice con éxito, de las cosas que le hacen feliz cada día, de la diferencia entre una clínica de toda la vida y una franquicia, y de los valores personales y profesionales que le inculcó su padre. Pero antes te quiero hablar de las tres razones por las que una mascota en tu clínica te ayuda a crear pacientes felices. La primera es que es una herramienta de marketing muy interesante para crear contenidos y eventos en torno a ella. Por ejemplo, puedes hacer un concurso para ponerle un nombre, un concurso de dibujo, colgar en tu Facebook las fotos que se hacen los pacientes junto a ella, incluirla en las actividades especiales que organizas en tu clínica para los más peques, etc. La segunda es que te ayuda a diferenciarte de tu competencia, es decir, te diferencia respecto a otras clínicas de tu zona. Es un valor añadido que tu clínica ofrece en su experiencia al paciente y que otras clínicas no están ofreciendo. Además, te ayuda a potenciar la labor educativa de tu clínica y a concienciar sobre la importancia de tener unos buenos hábitos de salud bucodental. Y la tercera es que te ayuda a crear una experiencia original y divertida durante la visita de tus pacientes, hasta el punto que se convierte tu mascota en un miembro más de tu equipo. Es una plasmación física de los valores de tu marca profesional. La visita al dentista ha de ser una aventura educativa exenta de temor, y con una mascota es un poco más fácil. Precisamente en dientesmolones.com tenemos la mascota que necesitas para tu clínica. Se trata del peluche Diente Sonriente Tina, un suave peluche realizado a mano en España que personalizamos con el logotipo de tu clínica. Es protagonista de las chapas refuerzo positivo con mensajes molones y educativos como «Soy un paciente molón y yo me los lavo 3 veces al día» y de los materiales imprimibles que puedes descargar gratis para que los niños de tu clínica aprendan y dibujen en la sala de espera. Pues nada, entra y échale un vistazo que está muy bien. En las notas del programa te dejo el enlace. Y ahora sin más, pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alejandro Pascual, odontólogo en Clínica Dental Futureden. Hola Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Fran, encantado de estar aquí para hacer la entrevista. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte precisamente que te hayas acercado hasta el estudio de Dientes Molones. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí es igualmente un placer estar aquí contigo. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista empezando con la primera pregunta. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Bueno, pues sabiendo que mi abuelo era dentista, mi padre era dentista, no es muy complicado decidir lo que iba a estudiar. De todas maneras, tengo que decirte que yo al principio estudié medicina, estuve 3 años estudiando medicina, no tenía muy claro lo que iba a hacer, pero por la situación, digamos, de ese momento en el cual estaba la carrera de estomatología y luego de odontología, a mitad de carrera de estomatología decidí cambiar y estudiar directamente odontología porque no había examen de acceso a la carrera. Entonces, pues estudié medicina hasta tercero de medicina y luego ya hice un cambio y empecé odontología. ¿Y en este caso por qué te especializaste en ortodoncia? Pues también, pues porque venía de la familia. Aunque la idea inicial era que, bueno, me gustaba la ortodoncia, era una especialidad que está muy consolidada, pero luego he visto con el tiempo pues que en una clínica se necesita, digamos, dar mucho servicio a los pacientes y entonces, aunque mi grueso de trabajo es la ortodoncia, pero yo también pues hago algunas cosas de cirugía e intento pues que la clínica esté cubierta con más especialidades. Y bueno, pues la ortodoncia es algo que me ocupa la mayoría del tiempo, pero luego hay otras cosas que también me dan satisfacción a lo largo de mi día laboral. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los pacientes más pequeños? ¿Cómo lo haces en tu clínica? Sí, siempre hay que intentar lo que comentaba anteriormente, que el paciente, aunque suene así un poco, exagerado, pero que la experiencia de ir al dentista sea buena. Entonces, la manera de que yo, o las tácticas que yo tengo es hablar mucho con el niño, incluso pues eso, explicarle todo mucho, coger modelos o fantomas que yo pueda mostrarle lo que le voy a hacer antes de hacérselo. Sí. Al final de lo que se trata es de que el paciente se sienta confiado, es decir, que tú puedas hacer que cuando vaya a tener esa cita contigo, todo sea como mucho más menos agresivo a lo que el niño pueda pensar. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves para que un paciente finalice su tratamiento de manera satisfactoria? Pues yo creo que después de muchos años de experiencia, lo fundamental es que tú te entiendas bien con el paciente desde el principio. Es decir, que tú sepas lo que el paciente te está pidiendo, qué problema le te está pidiendo resolver, y que tú sepas, una vez que tengas conocimiento de eso, transmitir lo que tú eres capaz de darle y que eso esté acorde con el tratamiento. Es decir, que el paciente se sienta como que tú te preocupas por él y que se implique en el tratamiento. Un tratamiento en el cual un paciente, pues en mi caso en concreto que llevo tratamiento de ortodoncia, no tiene miedo al dolor, tiene miedo a las visitas, no va a colaborar con la higiene o con el mantenimiento del aparato. Pues un tratamiento que está abocado al desastre. Uh-huh. Pero si del principio el paciente viene confiado, yo muchas veces no empiezo un tratamiento si el paciente no me lo está pidiendo, no lo veo en un grado mínimo de aceptación del tratamiento. O es un paciente que viene con mucho miedo y para él va a ser un sufrimiento, pues sé que no va a ser de éxito el tratamiento. Con lo cual, es preferible esperarse, llegar a una situación en la cual el paciente acepte y esté en condiciones de empezarlo, y normalmente, dándose esas condiciones, a casi al 90% la finalización del tratamiento suele ser con éxito, ¿eh? Porque el paciente juega un papel muy importante en que eso sea así. Uh-huh. ¿Para ti qué diferencia hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia? Hombre, como no está en una franquicia, no lo sé. O sea, de franquicias te puedo hablar externamente. Sé que en las franquicias pues también habrá profesionales que trabajen muy bien, ¿eh? Pero fundamentalmente creo que una clínica de toda la vida pues es una clínica en la cual el titular es el que gestiona esa clínica y quiere dar el mejor servicio y se preocupa por eso. Entonces, pues al ser tú, digamos, el último control o el último revisor de esos tratamientos que están en esa clínica, tienen más control sobre los resultados y sobre la satisfacción del paciente. Entonces yo creo que eso es fundamental. Es decir, que cualquier trabajo, ya sea franquicia o no, lo que tienes que preocuparte es que lo que se vaya a hacer vaya a salir bien y que el resultado sea el mejor. Y si no va a ser el mejor, por lo menos que el paciente sepa las limitaciones que tiene y que por lo menos lo asuma y lo acepte. Tu padre es también ortodoncista como tú. ¿Qué valores profesionales y personales te ha transmitido? Pues sobre todo me transmitió un poco el tipo de trato que había anteriormente en la relación con el paciente. Un trato muy humano, un trato muy directo, un trato muy personalizado, ¿no? Hoy en día, pues por el tipo de vida que se lleva, eso se ha ido perdiendo, pero siempre yo creo que se agradece. Es decir, cualquier paciente, ya incluso yo poniéndome como paciente, agradezco mucho más hacer un tratamiento en el cual vea que el profesional que me está tratando nota que se preocupa por tu boca, que un tratamiento en el cual pues ves que pasas por mil manos, que no sabes quién te va a hacer el tratamiento o cuál va a ser el resultado según quién te haya tratado. Entonces yo sobre todo veo pues eso, o recibí de mi padre el transmitir ese tipo de confianza al paciente a base de tener un trato muy directo y muy, muy humano. Aparte de eso, es muy buen profesional, es decir, ser una persona muy preparada y en el cual pues lo que estés haciendo sea dando los mejores resultados según tus capacidades para que el paciente pues esté satisfecho. Ahora voy con una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? Pues fundamentalmente ver a mis hijos bien, que me cuenten cualquier cosa que les ha pasado en el colegio. También lo que estamos hablando, aunque sea... Sí, también puede ser a nivel profesional. El ver que un paciente me diga que ha quedado muy satisfecho con su tratamiento. Sí. Y ver que, bueno, es verdad que cuando tú estás trabajando pones todo tu empeño, Hace mucho esfuerzo por muchos días para que eso salga bien, pero no tienes tiempo de disfrutarlo. Y yo te lo comentaba antes, hay un momento en el cual, cuando yo termino el tratamiento, me hago una foto con los pacientes y ese momento es en el cual, pues, tanto el paciente me dice a mí pues lo satisfecho que ha quedado, como yo le puedo decir si el paciente ha sido bueno, pues porque hay pacientes que son regulares y hay otros que son malos o hay otros que son buenos. Pues muchas veces yo también les digo a los pacientes que para mí es una satisfacción hacer el tratamiento con ellos, porque han sido un paciente disciplinado, cumplidor, y que para mí mi trabajo ha sido de la misma satisfacción que han podido tener ellos. Entonces, para mí eso también me arranca una sonrisa. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en tu clínica con un paciente. No tiene por qué ser peque, con cualquier tipo de paciente. Sé que, bueno, hicimos un concurso que fuiste tú el que nos lo incentivaste y eso, sobre cómo ves tú a tu dentista. ¿Sí? Y la verdad es que fue una experiencia muy buena, pues porque ves cuál es la visión que tiene tú los niños de la profesión, ¿no? Sí. Entonces, pues te ponen, cuando son pequeños, lo que decía antes, pues tienes que dar una buena imagen, pero lo bueno era que te ponían siempre al dentista, lo ponían pues como alguien, como un Superman, ¿no? Como alguien que te había hecho... Un superhéroe. Sí, te ponían siempre, o sea, con capa, o te ponían, no sé, como una imagen mucho más grande que el niño, y entonces pues sí, veías que la imagen que tienen de ti es muy satisfactoria. Uh-huh. Y la verdad es que son experiencias que te llenan, o sea, de ver que haces una buena labor con tu trabajo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!